Hay una convocatoria a prestadores y contratados autoconvocados hoy lunes 20 de abril, 8 horas en la explanada del Hospital Central, con tapaboca y medida de distanciamiento social por un sueldo digno en tiempo y forma. Estamos en comunicación telefónica con Lidia, que es trabajadora ahí en el Hospital Central, y están en este momento ahí siendo parte de este reclamo. ¿Cómo está, Lidia? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, un gusto charlar contigo y, bueno, una situación que viene profundizándose, preocupante, en el sistema de salud. ¿Cómo lo están vivenciando ahí? Sí, la verdad que es muy preocupante, ya insostenible. Y, bueno, nada, lo estamos viviendo todos muy mal, porque además de, bueno, de todo lo que está pasando, nosotros tenemos que estar luchando con esto, que la verdad que no es insostenible, como te digo, ya no podemos estar sin cobrar nuestros sueldos. Porque ¿cuál es la situación esa? No pago de salario, bueno, la precarización, ¿cómo la describiría? Bueno, estamos precarizados, ya que somos prestadores, nosotros facturamos al hospital, pagamos monotributo, tenemos un sueldo mínimo, que es la mitad de un compañero de planta. Realizamos el mismo trabajo, la misma cantidad de horas, pero al ser prestador es menos. No tenemos obra social, no tenemos ART, y ahora además tenemos el problema que tenemos una demora de casi 2 meses. Faltan días para que sean 2 meses, que el 29 de febrero fue la última vez que nosotros cobramos, y bueno, nada, nosotros de mano nos están quedando 20.000 pesos. Porque pagamos monotributo y no podemos, ¿no? Ya a esta altura no tenemos nada de nuestro sueldo. Tremenda injusticia. ¿Cómo es el trabajo también ahora? ¿Se suma a esto también la escasez de medidas de protección? ¿Cómo están las medidas de protección? ¿Cómo desempeñan ustedes la labor en este escenario? Nosotros ahora no estamos teniendo todavía ese problema, porque no está desbordado el hospital, no tenemos mucha cantidad de pacientes, entonces alcanza, quizás, o sea, no sé qué pasaría. Podemos llevar tranquilidad en ese sentido, hasta ahora podemos llevar algo. Sí, nosotros acá insumos estamos teniendo. Bueno, muy muy importante. Bueno, ¿cómo sigue ahí la convocatoria? ¿Han convocado, llevando también? Hemos convocado, hay gente, compañeros del Hospital Noti, del Hospital Parisien, del Hospital Lago Maggiore. Bueno, todos, lo que es la parte de enfermería nada más, pero prestadores también hay, médicos, kinesiólogos, técnicos de laboratorio. Algunos se suman, otros, bueno, no. Pero más que nada la parte de enfermería, estamos hoy acá para ver si nos escuchan, si nos dan alguna solución, porque no nos dicen nada, lo que nos dicen no es lo que realmente queremos. Lidia, el gobierno anunció que van a tener el OSEP por 4 meses y ver si se extiende la pandemia. ¿Cómo analizan este...? Y no, lo que decimos con la mayoría de los compañeros, algunos al pagar monotributo tenemos ya una obra social. Claro. Y lo que decimos es que no debería ser así por 4 meses hasta que pase esto. En realidad tendríamos que estar cubiertos siempre, todo el tiempo, porque nosotros trabajamos todo el tiempo, nos estamos exponiendo, aunque ahora quizás más. Entonces, no, la verdad que nos gustaría que fueran otras las condiciones. ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno decidir de darnos un cargo si la mayoría llevamos 3 años más, 4 hasta 5, esperando? ¿Por qué hay que esperar tanto? Somos profesionales y nos hemos estudiado para esto, dejamos todo acá. O sea, no nos parece que nos quieran ahora tapar la boca, por decir, poniéndonos una obra social como para cubrirse ellos de que si nos pasa algo, bueno, por lo menos nos dieron esto. O sea, no nos parece, aparte nos van a descontar de lo poco que ganamos. No, la verdad no estamos de acuerdo. Que me quedé pensando en lo injusto que relataba en cuanto a la misma tarea, distinta remuneración. La misma tarea y es diferencia en el sueldo bastante importante. No le puedo dar números, pero... Uh-huh. De nosotros sí, pero no de los otros chicos. Pero es mucha la diferencia, muy marcada. y por eso la mayoría de nosotros tiene que tener dos trabajos y a eso sumarle nada, todo. No estar con nuestras familias, estar agotado, todo lo que implica, ¿no? Y es mucha la diferencia, la verdad que sí. Y cumplimos la misma cantidad de horas, 40 horas semanales, las tareas son las mismas. Es más, si nos piden hacer recargo, los que hacemos recargo, si queremos en otros lados, somos los prestadores. La verdad que preocupante, muy preocupante. Esto salió, esto ya viene de siempre. Ahora quizás algunos medios nos están escuchando y se está conociendo, pero yo en mi caso tengo gente que me dice, yo no puedo creer que ustedes ganen eso. No puedo creer, yo pensé que vos estabas mejor, me decían. Y la verdad que no. Estamos en muy malas condiciones. Lidia, ¿cómo perciben el, el acompañamiento de la sociedad? Se ve también... Se hizo mucha difusión de los aplausos, sí. De la labor que llevan. ¿Y cómo ve en este costado el acompañamiento de la sociedad? Sí, no, y eso es lindo. A mí, a todos mis compañeros nos emociona mucho escuchar eso, que se reconozca. Quizás no siempre fue así y ahora, la gente lo está viendo y está bueno sentir ese apoyo. Es importante. Totalmente. Lidia, ¿algo que te gustaría agregar? Y agradecerte muchísimo por este tiempo. Gracias a ustedes por escucharnos, porque la verdad que no todos nos están dando, nos están escuchando. Pedir por favor al señor gobernador que se ponga un poquito a nuestro lugar, porque él también alguna vez puede llegar a tocarle vivir una situación y nosotros tengamos que estar con él y lo vamos a atender y vamos a estar y... Entonces no es justo que estemos así. No es justo que nos tengan así. ¿Por qué hay que estar rogando, mendigando? Cuando es algo que ahora se está demostrando que es esencial, ¿no? De nuestro trabajo. Totalmente, Lidia. Les abrazamos ahí muchísimo. Mucha fuerza. Bueno. Y bueno, que esta situación, como vos decías, relatado esto, que ha producido una visibilización de años y años, se pueda arreglar, se pueda hacer justicia. Ojalá que entre todo esto que lamentablemente estamos viviendo, no sé, sirve un poco para que salga a la luz esto y que se solucione, ¿no? Tal cual. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Buen día.